olvídate, ya te di mi corazón. No te enojes sin razón, te hace más feo. Why am I always the one to cry? One to cry, respira.